Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides que corresponden a este 26 de diciembre del año 2019. Este es el 366º día del año. Eso significa que es el día número 360. Y ahora nos queda un poco menos de 5 días y 4 horas para llegar al 2020. Y hoy, 26 de diciembre, también hay varias celebraciones que tienen lugar en diferentes partes del mundo. Vamos a revisar algunas de esas celebraciones. En Namibia, hoy se celebra el Día de la Buena Voluntad. En Vanuatu, hoy están celebrando el Día de la Familia. En las Islas Salomón, hoy es el Día de Acción de Gracias. En Eslovenia, están celebrando el Día de la Independencia y de la Unidad. Y en Bulgaria, hoy, 26 de diciembre, celebran el Día del Padre. Hoy tenemos edición musical de las Edumérides. Vamos a estar revisando un conteo, el Hot 100 de la revista Billboard, que corresponde al 26 de diciembre del año 1987. No tenemos las 100 canciones, solo algunas de las más representativas. Así que iniciamos. En el número 15 encontramos a la agrupación de Bangles con un cover de una canción que originalmente se lanzó en 1966 por parte de Simon & Garfunkel. Este cover de las Bangles lo incluyeron en la película Less Than Zero. Y en el Hot 100 de la revista Billboard llegó hasta el número 2. Pero el 26 de diciembre de 1987 se encontraba en el número 15. Los Bangles, Hazy Shade of Winter. Estas son las Edumérides, hoy revisando el conteo de las canciones más importantes en Estados Unidos, el 26 de diciembre de 1987. Y en el número 14 encontramos a la agrupación de Boston, Aerosmith, con el segundo sencillo del álbum Permanent Vacation de 1987, precisamente. Esta canción fue compuesta por el vocalista de la banda Steven Tyler, el guitarrista Joe Perry y el compositor Desmond Child. Lo más arriba que llegó en el conteo de Billboard fue 14, donde precisamente la encontramos. La agrupación Aerosmith, Dude Looks Like a Lady. Hoy en las Edumérides, aquí en W Radio Colombia, estamos revisando cuáles eran las canciones más importantes en Estados Unidos el 26 de diciembre de 1987. Y en el número de la suerte encontramos al británico Elton John con una versión en vivo de uno de sus éxitos de los años 70, Candle in the Wind. Esta versión se grabó en vivo en un concierto en Sydney, Australia, y se incluyó en el álbum Live in Australia, en donde Elton John se hizo acompañar de la Orquesta Sinfónica de Melbourne. Llegó hasta el número 5 en el Reino Unido y en Estados Unidos lo máximo que subió fue hasta el número 6. Pero el 26 de diciembre de 1987 se encontraba en el número 13, Elton John, Candle in the Wind. Las Edumérides están al aire en W Radio Colombia. Estamos revisando el Hot 100, las 100 más importantes de Estados Unidos del 26 de diciembre de 1987. No tenemos las 100 canciones, solo algunas de las más reconocidas. Y en el número 12 encontramos a Taylor Jane, una artista nueva en aquel momento, 1987. Y esta canción fue su primer sencillo lanzado del álbum que además lleva el mismo nombre de la canción. Logró ser número 1 en Suiza, Holanda, Alemania y Austria. Y en Estados Unidos, en el Hot 100, logró ser número 7, pero estaba en el número 12, el 26 de diciembre de 1987. Taylor Jane, díselo a mi corazón, tell it to my heart. Mi nombre es Eduardo Peña, estas son las Edumérides, hoy programa musical revisando cuáles eran las canciones más importantes el 26 de diciembre de 1987 en la revista Billboard, el Hot 100. Y en el número 11 encontramos al relanzamiento de una canción que originalmente se publicó en 1982. Steve Winwood incluyó la canción Valerie en su álbum Talking Back to the Night de 1982, pero gracias a una remezcla realizada en 1987, lo relanzó.